Para garantizar la calidad de nuestro servicio, le informamos que su conversación puede ser grabada. Pulse 1 si el teléfono desde el que llama es su número de Yastel. Pulse 0 si desea hacer una consulta sobre otro número. Por favor, seleccione la opción que más se adecue a su consulta. Para consultas, gestiones administrativas o incidencias en su facturación, marque 1. Para averías o consultas técnicas, marque 2. Para consultas relacionadas con la activación de su servicio, marque 3. Si desea contratar nuevos servicios, marque 4. Por favor, seleccione la opción que más se adecue a su consulta. Para consultas, gestiones administrativas o incidencias en su facturación, marque 1. Para averías o consultas técnicas, marque 2. Si tiene incidencias con Internet, pulse 1. Telefonía, pulse 2. Televisión, pulse 3. Móvil, pulse 4. Para... Hola, buenos días. Mire, llamaba porque tenía un problema con el móvil que se fue completamente. Y entonces estuve hablando ayer con un compañero suyo y efectivamente ya lo han solucionado. Solucionado. Ya entonces, le funciona, ¿verdad? ¿Eh? Dígame el número del teléfono. El 625. ¿Sí? 06. De acuerdo. ¿Y hoy cuál era el motivo de su llamada, don Antonio? Pues que quedamos, probé el teléfono y sí funcionaba, pero para hacer llamadas, pero no probé para recibirlas. Y da ocupado todo el tiempo, comunica. Lo que pasa, don Antonio, es que tiene que hacer usted una primera llamada, pero que le contesten. Mientras no le contesten, no queda activada. En cuanto le contesten, uh-huh, se activará su línea y ya podrá recibir. No, tiene que entendido. Hacer una llamada a un número fijo o móvil, uh-huh, y que le contesten, aunque sea un segundo, pero con que le contesten ya quedará activada la línea. O sea, que dejará de dar comunicando cuando le llamo. Eso es, ahora da comunicando porque está todavía previa al primer uso, todavía no está activa, pero estará cuando usted haga una primera llamada. Uh-huh. Espero que así sea, si veo que no, pues le vuelvo a llamar. Lo comprobará usted porque recibirá un mensaje de bienvenida de Yastel en cuanto haya hecho la primera llamada. O sea, que tengo que llamar y contestar. Y luego eso ya... Eso es, que le contesten desde el otro número al que usted llame y con eso quedará activo. Uh-huh. O sea, desde el número llamo y descuelgo el otro teléfono o que descuelgue quien sea y ya con eso se activa, deja de comunicar. Con eso dejará de comunicar, ya quedaría activada y podrá usted recibir llamadas. Pues espero que así sea. Venga, muchas gracias. No se preocupe, don Antonio, que así será. Pues muchísimas gracias. Gracias por su llamada. De acuerdo. Venga, gracias. Hasta luego. A usted por su llamada. Buenos días.